una moneda. Escúcheme, aunque usted no me crea, yo un día fuiré el señor de la moneda. Hay que decirle que no. Escúcheme, aunque usted no me crea, siempre mintiendo. Era Cabernet, en La venganza será terrible, una moneda.